estrella más cayó. Este cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Cuando creíamos que el agua se nos venía, empezó a salir el sol de a poquito y las nubes se alejaron. 21 grados 02 en la ciudad de Buenos Aires, 17.01 la hora. Puntual, ¿eh? Bastante puntual. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos, señoras y señores, al tercer programa de la semana, segunda semana de este programa Todos los Días Un Poco. Hoy miércoles el eje, y aquí para eso están ellos dos, los expertos, los experimentados directores de cine. El eje del día de hoy, el cine, claramente. ¿Cómo le va, Gordo? Alejandro Rat, Alberto Romero, quien les habló en este momento. Otrora, compañero de tropelías en aquella primaria, Escuela 8, Juan Ramón González Fernández. ¿Se acuerda, Romero? Sí. Volver al futuro. Volver al futuro, ¿eh? Una actividad que llevábamos nosotros arrastrando niños, digamos, por los pasillos, claramente abusándonos de la mayoría de edad, claro. Haciendo bullying. Haciendo bullying. Lo que ahora se llamaba bullying, en ese momento era diversión. Diversión, ¿no? Sana. Sí, para nosotros era sana. Nosotros. Bueno, ellos después abusarían de otros. Sí, y así es la cadena, es la cadena. La cadena del bullying. Del bullying. Bueno, bienvenidos sean todos, 17.03, y bueno, seguimos con este programa avanzando, aunque parezca mentira, y bueno, estamos aquí hoy una vez más para hablar de cine, y más adelante vamos a conocer el meollo de la cuestión, de qué se trata la segunda parte de este programa del día de hoy, un poquito de la primera también, porque hacemos un adelanto previo antes del informativo, que nos marca la agenda de cada programa, cada día, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, prestos entonces para todo eso. Tenemos que abrir con la agenda cultural, como siempre, como cada día. Ayer estuvo Tomás Cavado haciendo su columna de música. Hablamos de candombe. Y bueno, si hablamos de candombe, tendríamos que hablar también un poco de tango. Y hay tango independiente en Buenos Aires. Y ese tango independiente tiene un festival, que es hoy a la noche, miércoles 19. Ahora, ¿qué sería el tango no independiente? ¿Cuál sería? El tango mainstream, el tango Madero. Macriciado, por ejemplo, macriciado. Por decirlo de el una manera. El tango amarillo, digamos. Sí, el tango amarillo. Okay. Vamos a ponerle a partir de ahora en adelante, el tango for sport es el tango amarillo. Muy bien. Este es tango independiente, es tango que hace gente que hace el tango más folclórico, más negro y rojo. Negro y rojo, dice. Sí, miércoles 19 somos Festival Tango Independiente Ezequiel Ujart Quinteto. Y escucha lo que te digo. Y bailan, porque también hay baile, además de la música. Carola y el ruso. Muy bien. Ezequiel Ujart, que está en la película que estamos realizando junto a Martín Turnés. Mire qué dato que me trae en este momento. Pichuco. ¿Ah, sí? En el documental Pichuco. Hace una linda interpretación de Pa' que bailen los muchachos aquí mismo en el Parque Patricios. Acá, donde el sábado va a haber un festival a las 4 de la tarde por Memoria, Verdad y Justicia. digamos, cercanos a la fecha ya de los 38 años del golpe, uh-huh. vamos a estar haciendo una actividad con radio abierta, música en vivo, todo aquí en Parque Patricios. Uh-huh. Así que mire, este muchacho Ezequiel Ugarte, entonces también participó en la actividad que hacen ustedes. La vida es un Facebook, es un Facebook. ¿Eh? Hay que decirlo. Todos somos amigos de todos. En Venezuela, sí, por eso hay que tener cuidado. ¿Eh? No escupa, si escupa al cielo me mojo, decía un gran maestro que teníamos. Venezuela 29-37 en la capital federal, acá de este lado, digamos, de este lado de Rivadavia sería. El viernes vamos a jugar un juego que se llama ¿Cómo le dicen en el norte? Que tiene que ver con el nombre de la calle de este lado de Rivadavia y el concursante va a tener que decir cómo se llama del otro lado. Del lado del norte, claramente. Del norte. Bueno, va a haber clase de tango, a las 21:30 arranca todo eso, y va a haber clase de tango con Fernando Vietti y Florencia Medjurechan. Difícil. La dije rápido y va a pasar así. Uh-huh. Proyecciones gigantes con Romina Cariola, no sé si conocen. No, bien. No, desconozco. Expo Cuadros, Laura Lanfranco y Miguel Sumaria, o Sumaría. Entrada gratis, músicos a la gorra. Barra vegetariana, cerveza artesanal y estacionamiento para bicis. O sea que es una actividad de lo más aggiornada a nuestro tiempo. Barra para los carnívoros, no. No, barra, eso sería barra de carne y no sé si yo iría a comprar algo. No lo sé. Campari con Osobuco, por ejemplo. Perro, mujer, hombre es la obra que se ha ganado nuestro querido oyente Sergio Rojas para ir a ver mañana al Camarín de las Musas. Actúan Greta Vergese o Vergés, Eddie García, Leo Murúa y Pablo Biotti, con dirección de Gonzalo Facundo López. Bueno, hablamos de esta obra. Se puede ir a ver Camarín de las Musas 21:30 horas. Y muy interesante para ver. Nuestro concursante de la semana pasada fue del viernes. Se ganó la entrada. Espero que una vez que vaya nos comente cómo le fue. Si está, si la recomendación fue de lo más chévere, chévere. Bien, eso hasta ahí, y otra más tengo, una más acá. Bien, Historietas por la Identidad, exposición que reúne los trabajos realizados por dibujantes y guionistas convocados por las abuelas de Plaza de Mayo para contar las historias de hermanos que buscan a niños apropiados por la última dictadura cívico-militar. De lunes a viernes de 10 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 19 en Agüero 2502. Esto es también capital. Agüero 2502. Ahí está la exposición de Historietas por la Identidad. Muy bien. Yo fui a ver una obra de teatro que me gustaría recomendar. Recoméndela, no más. La obra Pangea de la directora Ana Katz. Ana Katz es una directora de cine. ¿Ajá? Que además es actriz, es de esos bichos raros que a mí me gustan mucho. Los directores que además son actores. ¿Le gustan, ¿no?, los bichos raros? Me gustan los bichos. Toda una definición. Bien. Bueno, la obra es está en el Centro Cultural San Martín. La entrada es de 80 pesos los domingos, viernes y sábados, y de 60 pesos los jueves. Se puede ir los jueves para abaratar un poco el bolsillo. Es como la época en que el miércoles sigue siendo el cine mitad de precio los días miércoles. Y ahora se desvirtuó todo. Ahora ya nada sale la mitad de precio. Dos por uno el lunes, dos por uno el martes. Con tarjeta de no sé qué. Sí. Y bueno. Antes era todo mucho más simple. Sí. Es una obra muy interesante que reflexiona sobre los viajes y las aventuras en este mundo hiperconectado, ¿no? Muy interesante. Muy bien. Dicha entonces la cuestión de la agenda cultural, siendo las 17:09, vamos a entrar un poquito en el mundo de las noticias. Hay algunas novedades, gracias por el llamador. Bien horario. Atrasado. Queremos decirles que estamos en 299 me gusta de la página de Facebook Todos los Días Un Poco Radio. Todos los días un poco radio en Facebook, le pones me gusta y con uno más, hoy llegamos a 300, ya podemos empezar un imperio. Abrimos una cerveza. Y abrimos una cerveza, ¿por qué no? Siempre buena la excusa. Tenemos el Twitter, que es @TDUPRadio. @TDUPRadio. ¿Qué es? Yo no le doy mucha manija, porque la verdad que no sé prácticamente ni cómo usarlo. El que lo usa está de vacaciones. No te puedes cenir a los 140 caracteres, de eso estoy seguro. No, claramente, no. Y es un poco costoso. Sin embargo, la gente lo usa mucho, entonces abrimos uno. Y ese está ahí, con menos seguidores. El Facebook me parece que es un poco más amigable para este tipo de cosas. Y como yo no tengo Android, ni ninguno de esos dispositivos móviles que están todo el tiempo conectados,

que lo cobran seguramente. Y claramente hay que ver, ¿no? Qué clase... Yo no creo, la verdad no creo que los docentes estarían haciendo un paro de este costo político que tiene para ellos. Siempre que paran tiene un costo político para el sindicato fuerte, cada año pasa lo mismo. Si es que realmente hay gente que gana 44 mil pesos por mes, ¿no? Entiendo que no es ahí, no está ahí donde hay que ver por qué se aprieta el zapato y por qué se sigue tensando la cuerda entre el gobierno de la provincia y los docentes. Realmente hay muchos docentes que empiezan a trabajar y no les alcanza para vivir, y la realidad es que luego de haber estudiado, luego de haber salido de los de las escuelas docentes a estar a cargo de un grado, a estar a cargo de 25, 30 chicos, algunos en condiciones muy difíciles de infraestructura, pelear contra el ir a las escuelas, el transporte, lo que conlleva después de tareas poshorarias, digamos, o sea, los exámenes, las actividades, el recorte de para los más chicos, por ejemplo, los que van al jardín, la maestra del jardín, preparar las láminas, la cartulina, la, o sea, para que la tarea esté bien realizada, hace falta más que el tiempo en el aula, digamos. Todo eso parece que cada año hay que volver a discutirlo. Y explicarlo. Y hay que volver a explicarlo. Y ahí están los docentes peleando. Y claramente también hay una cuota de concentrar poder, de llegar por parte de algunos gremios, de mostrar quién es el que tiene el zapato más grande, por decirlo políticamente correcto. Y entonces también hay exageraciones en algunas declaraciones, exageraciones en el sentido de poner la situación de los docentes como como la situación más difícil que vive un trabajador en la Argentina, y parece mentira, pero no lo es. Tampoco es la situación del docente la peor en términos de empleados o de asalariados o de trabajadores. Condiciones de trabajo. Pero bueno, ahí está el tema, no se resuelve. El gobierno de la provincia de Buenos Aires decreta el aumento, insiste con que tienen que acatar, volver a las aulas, tal cual, y amenaza con descontar los días de trabajo y todo, y ahí está la pelea. Redoblan los docentes otra vez y 10 días sin clases los chicos. Se hace la pregunta la gente también de por qué no podemos discutir con los chicos en las aulas, pero la verdad es que hace 2 o 3 meses que esto ya tendría que haber estado resuelto antes de que empiecen. Y el gobierno aprovecha el comienzo del ciclo electivo para debilitar la posición de los docentes. Totalmente. Y así negociar desde otro lugar. Sí, así no que se esto empezó es un... a discutir ahora esto. No. Esto es no, no solo es todos los años, sino que a partir de febrero hubo una propuesta en febrero que fue rechazada. Claramente. Entonces vos tuviste la oportunidad como gobierno de darles a los docentes una propuesta que pudieran aceptar y no lo hiciste. No hubo caso y así se empezó. Bueno, también es verdad que una negociación es eso. Alguien cede y alguien acepta. Hasta ahora pareciera ser que no se acerca ni un poco el acuerdo. Yo no sé cuál será el número final. El otro día decía que el sol del 25 viene asomando para la UOM y los estatales, y estamos ahí. La propuesta dicen que va a ser del 25 y dicen que va a ser aceptada por la CGT más cercana al gobierno. Así que aparentemente el sol del 25 asoma por ahí. Entonces, si cierran van cerrando todas las paritarias alrededor de esta paritaria, la presión va a ser mayor aún. Aunque se justifique un 35% de aumento, la presión va a ser mayor. Y sabemos que este año, yo les dije al principio, creo que el primer programa que hablamos de esto, hasta acá ha llegado el reparto, entre comillas, de la riqueza. El que tiene no va a entregar más, y así va a ser todo este año. O sea, ya hasta acá se ha llegado. El asalariado no va a tener una oferta superadora, y nadie, ni los privados ni el Estado, va a entregar más de su bolsa para repartir. Esto es lo que opina, esto es opinión. Un humilde servidor. Otro plano de la información que tiene que ver con el cine, con los compañeros Alberto y Alejandro acá en el piso. Protección al Arteplex. ¿Conocen el Arteplex? Viejo Savoy, Beto. Viejo nosotros Savoy, ya hemos ido algún momento. Allá por Belgrano. Cabildo y Ugarte. Sí. Gente que escupía de la segunda bandeja. Uh-huh. Antes era todo uno solo. Como esos cines grandes de Florida, digamos, ¿no? Cines, sí. Después algunos se hicieron iglesia evangélica. Universal. Otros se dividieron en 10. Y este es el caso del Arteplex, que tiene, ahora tiene 5 salas. Cuando este se dividió quedó una sala muy rara que tenía la pantalla al costado. No sé si se acuerda. Uno tenía que doblar el cogote para ver la película. Para chequear, bueno. Por esas disposiciones extrañas. Que comete cualquiera. Claro. Sí. Y porque viene los arquitectos son hermosos, la verdad. Bueno, los vecinos, los comuneros, expertos en patrimonio, legisladores de la ciudad y nacionales respaldaron en la legislatura porteña durante una audiencia pública la iniciativa para resguardar, mediante protección cautelar, el edificio de cine Arteplex de Belgrano, que estuvo a punto de ser clausurado en forma definitiva. El proyecto presentado por el Frente para la Victoria en 2012 cuenta con media sanción en la legislatura y requiere de una segunda lectura para su aprobación definitiva. Por ello, ayer se realizó la audiencia pública para recabar opciones sobre la protección del espacio de Cabildo al 2800, originalmente inaugurado en 1949 como Cine Savoy, que decíamos. Este cine además tuvo una remodelación hace poco, hace unos 2 años. Sí, o sea, la clausura sería de una sala que está recién refaccionada, una sala que está en perfectas condiciones. Sí. No es un cine que se está viniendo abajo. No, mirá. De hecho, abajo hay un coffee store. Si vos te querés tomar un café en otro idioma, te lo tomás ahí. Y está muy lindo, toda la entrada, sigue estando el kiosco de la esquina de cartelera. Vos vas ahí un día antes y comprás la entrada a mitad de precio. Sí. Cualquier día, en cualquier momento. No sé si tiene las telefónicas, que 2x1 y no sé qué. No sé si Arteplex entra. Pero yo fui a ver películas buenas ahí. No es el ultracine, pero desde acá, ¿qué espacio vamos a promover? ¿El Singemark? No. After Office Cine Max. Esta sala del año pasado formó parte de las salas del circuito del Bafisi. Y el Bafisi es muy exigente con las condiciones técnicas de sus salas. Ajá. Es una sala que está en muy buen estado. Mirá. Fue remodelada después de la lucha en contra de la clausura, digamos. Eso, y fue importante la movilización de los vecinos, digamos, en ese caso para. ¿Hoy pertenece, ese predio pertenece al gobierno de la ciudad o es mitad y mitad privado? ¿Cómo funciona? No sabemos. No sé cómo fue, pero sé que en su momento, cuando intentaron cerrarlo, hubo diversas iniciativas que tienen que ver con esto que dice la noticia. Muy bien. Una noticia que todavía nos mantiene en vilo. A 10 días de la búsqueda sin éxito del avión de Malaysian Airlines, desaparecido con 239 personas a bordo, nuevas informaciones y rumores sobrevuelan en una noticia de vuelo, es genial, sobrevuelan las investigaciones. El ministro de Transporte malayo, Hussein de apellido y de nombre imposible de decir, informó que el operativo internacional donde participan 25 naciones fue intensificado y están rastreando un área de 7.5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, eso es grande. Ver todo el mundo prácticamente. Claro. Fíjense dónde está, pregunto. Fue intensificado y están rastreando por todos lados. Por su parte, el embajador chino, este factor chino había sido agregado en la semana como porque posible atentado. La mayoría de los desaparecidos son chinos. Y usted sabe cómo es China, ¿no? Es grande. Se preocupa por su gente. Es grande como Rusia. Usted sabe que el chino no mira, sospecha. Es un agregado que no al lugar, claramente. Afirmó que no hay prueba alguna que sustente que los pasajeros chinos que viajaban en el vuelo hayan participado en un ataque contra el avión. Además, trascendió que el primer desvío hacia el oeste realizado por la aeronave se habría llevado a cabo a través de un sistema informático programado por una persona presente en la cabina del avión. ¿Quién estaría presente allí? ¿Quién será? El misterio del avión de Malaysian Airlines. ¿No estaban las chicas estas que habían ido a tomar? Había unas chicas. Fueron las chicas. Sí, que habían denunciado que el piloto era un, de vida licenciosa. Claro. Y que no podía ser, y como, bueno, en fin. ¿Cómo era que invitaba a las minas a la cabina? Celos de las chicas, porque sabían que había unas cuantas geishas, ¿no? Ahí dando vueltas en este avión, en este vuelo. Y los botonearon. Bueno, 25 minutos de las 17. Faltan 5 para las 30. Y vamos al adelanto, que es lo que vamos a hablar hoy con Alejandro Ratt y Alberto Romero, de cine, señoras y señores. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina llamada cocaína? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. No se sabe si es peor el remedio o la enfermedad. ¿Y para tratar la adicción a la cocaína, qué? Heroína. No, whisky. Claramente hay que bajar. Hay que bajar. De alguna manera. En algún momento, bueno, hay que bajar. Sí, me faltó una cosita, decir que se está movilizando. Está la marcha villera que está haciendo desde la 9 de julio hasta la jefatura de gobierno, porteño. Esta mañana hablaron los chicos de Con el Pie Izquierdo con Aida, referente de la corriente villera independiente, que exigió una solución al problema de la vivienda que padecen los habitantes de las diferentes villas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el problema de vivienda han traído, entre otras cosas, la ocupación del predio de Lugano, cercano al viejo parque indoamericano. Uh-huh. Predio actual, Papa Francisco. El predio Papa Francisco, tal cual. Muy bien, vamos a meternos en el cine, señores, que para eso estamos hoy. Y el avance, el adelanto, en palabras de... ¿Hoy quién empieza? Alberto Romero. Alberto Romero. Bueno, hoy vamos a hablar de Mica, mi de guerra Tuca. De España. Mica. Bien. Este es un documental de Fito Pochat y Javier Olivera. Y es un documental que cuenta la historia de esta mujer, Mica Echevere, que fue una militante trotskista que participó de la Guerra Civil Española. Ajá. En nuestra costumbre argentina de exportar héroes revolucionarios, aparece esta historia que no sabíamos, Mica. Esta historia muy interesante de esta mujer. Que está en este momento en cartel. Por eso vamos a hablar de ella. ¿En qué cine estamos? Está en el cine Gaumont. En algunos horarios, fíjense en internet. Y en el Malva, los sábados a las 18 horas. Muy bien. ¿Qué es el Malva? Para los oyentes más que no lo conocen. Que no han ido para el lado de la zona norte, Figueroa Alcorta. El Malva es un museo de arte latinoamericano que tiene una sala de cine muy interesante en el que se pasa mucho de este cine alternativo del que vamos a hablar. Bien. Hoy. Siempre hay que ir más temprano al Malva, bastante más temprano, porque mucha gente... cómprase la entrada. Se llena. Y se llena, se pone intenso. A tope. El tema. Así que vamos a hablar de Mica, entonces, el documental que narra la vida de Mica Echevere. Trotskista en la Guerra Civil Española. Estamos hablando del 36, la Guerra Civil Española, más o menos. O sea, ya había estallado la Rusia. La Rusia del 17. Del 17, claro. Y Trotsky estaba en pleno auge, o ya se había ido botado de la Rusia hacia México. Ya estaba siendo perseguido por el estalinismo. ¿Dónde estaba? ¿Estaba en Noruega en ese momento? En alguno de esos lugares por donde itineró en su exilio. O le estaba dando besos a Frida Kahlo, como dicen las malas lenguas, ¿eh? Yo no quiero meter cizaña, pero puede ser. Es que la tenía entre ceja y ceja. Muy bien, esto es lo que va a venir. Esto es lo que va a venir en la segunda parte del programa. Y nos metemos ya de lleno en el informativo, Campana. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Compre Nacional. El jefe de gabinete anticipó que el Poder Ejecutivo elabora un proyecto de ley para aumentar la producción local de autopartes. Las importaciones de piezas por parte de las automotrices generan un fuerte déficit comercial, estimado en 9.000 millones de dólares. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. El vicepresidente boliviano asegura que la quinoa es la veta de oro del siglo XXI. Luego de presenciar la cosecha colectiva del grano andino, Álvaro García destacó la importancia de la quinoa en la zona, ya que los agricultores no poseían medios de desarrollo de su economía. Además, hizo hincapié en las propiedades alimenticias que provee este cereal en contraposición a las harinas y auguró un futuro en expansión para este milenario alimento. Paraguay. Otra vez en carrera, con la presencia del ahora embajador Duarte Frutos, se reinauguró el Polideportivo Paraguayo en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. El predio había quedado devastado en un 70% luego de los temporales que azotaron a la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en 2013. Chile. Insisten. Detuvieron por denuncias de robo al fundador de la escuela Arte Nazi Augusto Pinochet en Chile. Godofredo Rodríguez dijo que su interés es llegar a formar un partido político y aseguró que hay un cierto grupo de personas que están interesadas y están esperando que aparezca formalmente y ver cuáles son los talleres. Informó para Radio Sur Todos los Días un Poco. Ningún pueblo de América Latina es débil. Radio Sur. Porque forma parte de una familia de 200 millones de... 88.3. Tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Radio Sur. La historia vive en una radio. Radio Sur. Servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Eduardo Ballesteros. Arreglamos computadoras, formateo, reinstalación de sistema operativo. Desinfección de virus. Configuración de routers. Hacemos cambio de placas, de memorias. Servicio técnico a domicilio. Pueden llamar al 15 30 35 09 77. 15 30 35 09 77. O a través de mail a edu170977@gmail.com. Y si no podés moverte de tu casa, vamos a domicilio. Eduardo Ballesteros, servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Llámalo a Lalo. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además podés afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA. Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Hermosos perdedores, todos los miércoles de 20 a 21 horas vas a disfrutar de la mejor música, cine, teatro y toda la actualidad. Hermosos perdedores, con la conducción de Leandro Ibáñez y Martín Valdivia. Con los ojos puestos en los de abajo. Los miércoles de 20 a 21 horas en Radio Sur FM 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 megahertz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Una cortina medio candombeira que... ¿La supo elegir Campana? ¿Esta? ¿O la traje yo? ¿La traje yo? Quedó de ayer, del día del candombe. Quedó... No, no, quedó ya la semana tocando. Pasada ya la habíamos estrenado. ¿Ah, sí? Sí, ah. Sí? Sí, sí, estaba, estábamos eligiendo porque creo que todavía nos falta una cortina elegir de cada día. El deporte ya tiene la suya de Manal. El viernes falta el día así más jolgorioso de este programa, nos hace falta una cortina bien arriba. Una de Nicole Neumann hay que poner. Déjame jugar, déjame soñar a tu lado. No quiero otra tarde en soledad. Y acá estamos acompañándote para que no tengas tu tarde en soledad. Y Alejandro Rati y Alberto Romero nos van a hablar de cine y de Mica, Mi Guerra de España, de Fito Pochat y Javier Olivera. La película que ya está en cartel. Está en cartel en el cine Gomón y en el Malva los sábados a las 18. Sí, el Gomón tiene varias funciones. Una aclaración sobre esto del Gomón, digamos, no es que no sepamos cuándo se da, sino que los jueves cambia la cartelera. Ajá. Y no sabemos si mañana, si mañana va a seguir en cartel. Bien. Porque, como explicábamos la otra vez, esto se hace difícil para las películas argentinas, sobre todo para las películas documentales, sostenerse en cartel, y es probable que la den de baja. De todas maneras, en el Malva sí sabemos que se da los sábados a las 18 horas, uh-huh, y que la pueden ir a ver ahí, y mañana googlear a ver si en el Gomón sigue en cartel, ¿no? A ver si ustedes recogen el guante este que tiraré, pero sería muy interesante que esas películas que realmente valen la pena podamos hacer una proyección mensual, por ejemplo, en la radio, ponele. Traemos, ¿cómo no? Ponemos un proyector, DVD, hacemos un día de la película, un cineclub interesante que vale la pena seguir viendo. Totalmente. Entonces, a falta de pantalla le damos. ¿Hay proyector en la radio? Hay proyector en la radio, fantástico. Esto está más que cocinado. Te diría que en cualquier momento la gente va a venir al cine club. Y transmitimos la película por la radio. Y nosotros no hablamos más. No hablamos más. Dos horas y media del audio de la película. Muy bien. Bueno, ¿quién es Mica? Esa es la pregunta inicial. Bueno, es una historia muy interesante que uno se pregunta cómo es que no estuvo antes en el cine. Pero las cosas pasan por algo y surgió la inquietud en estos dos realizadores que particularmente tienen una relación familiar con Mica. Y se enteran por una prima, ajá, lejana, decía, mirá, ¿sabés? Tenemos una prima que estuvo en la Guerra Civil Española, que escribió este libro, que se llama Mica, mi guerra en España, donde cuenta un poco cómo sus experiencias, experiencias en ese un en libro ese que momento. Además tiene un prólogo de Julio Cortázar, que reconoce a Mica como una figura muy importante. ¿Y esto los familiares? O sea, porque si no era por los familiares, nosotros tampoco conocemos la historia. Probablemente no nos hubiésemos enterado. Se enteran así de esta cuestión. Uh-huh. Entonces se ponen a trabajar en la película sobre este personaje, que tiene una vida muy interesante. Ella, Mica y Hipólito. Hipo Echevere. Son los que deciden dedicar su vida a esta cuestión de la revolución, y eso los termina llevando en España, pero en otros sucesos políticos relevantes de la historia han estado muy presentes. Ellos, por ejemplo, se conocen en el marco de lo que fue la lucha por la reforma universitaria. Ajá. Que acá fue alrededor de la reforma fue del 18, digamos, en el movimiento es data de esos años. Ellos estudiaban los dos en la universidad y se conocieron ahí, y ahí unieron sus vidas. Participaron también de la fundación de la revista Insurrectis, que era representativa del ala izquierda de la reforma universitaria, y en esa, ajá, revista participaba Alfonsina Storni, por ejemplo. Mirá, por ejemplo, bien, entre otros. Uh-huh. ¿Qué personaje que ha quedado escondido? Escondido, historia, ¿no? Sí. Porque la historia la escriben los que ganan. Sí. Eso está claro. Exactamente. Y ahí ganó Franco. Bueno, luego tienen un pequeño paso por el Partido Comunista, del que son expulsados por oponerse a la dirección de ese partido, lo cual evidentemente los ha marcado, porque luego han seguido sus pasos en el trotskismo, que es la oposición de izquierda al estalinismo y a la política. Adhiriendo a la famosa frase de que todo trotskista es divisible por dos. No adherimos a esa frase. Pero bueno, se separaron, se fueron del Partido Comunista. Uh-huh. Y se alinearon bajo el ala de Trotsky. Sí, por un problema de salud de Hipólito terminan viajando al sur también donde... Un problema de tuberculosis, de Hipólito. Se van a vivir a la Patagonia, donde también investigan un poco los sucesos también de la Patagonia rebelde. Del principio del siglo, digamos. Pero... Su objetivo en ese viaje es fundamentalmente juntar dinero para viajar a Europa. Y para empezar una experiencia... Ya se venían enterando, pero, o sea, para poner en contexto histórico la situación, ellos se vienen enterando de lo que pasa en España con 2 o 3 meses de delay, digamos. Porque en esa época no había... Sí, igual su viaje para allá es anterior, digamos. Ellos en realidad ven un poco lejos las posibilidades de la revolución acá en Argentina, entonces deciden poner prueba hacia Europa. Ajá. Donde veníamos de la Revolución Rusa, de la agitación... Donde había más efervescencia. Previa a la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos estaban enterados de todo eso. Quiero decir, Se iban enterando... Claro. O sea, podía ser que llegaran un día y que la Revolución se haya terminado. Sí, o que Europa no existiera más. que era todo China. Cuestión que se van a Berlín primeramente. Ajá. Donde participan de la organización del partido obrero en ese país, en el marco de, digamos, el ascenso del nazismo, del nacionalsocialismo, ¿no? Y de la derrota finalmente por el no apoyo de los soviéticos al Partido Obrero Alemán. Uh-huh. Que produce esta derrota que fue importante, ¿no? Y que llevó a la muerte de Rosa Luxemburgo y otros revolucionarios, digamos. Y que terminó en el ascenso del nazismo y en la explosión de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué concatenación de hechos? De ahí viajan a España y se suman a las columnas del POUM. El POUM es el Partido Obrero de Unificación Marxista. Uh-huh. Al poco tiempo de empezar con esta militancia y esta lucha, Hipólito muere en el frente. Ah, él ya estaba combatiendo, digamos, contra los franquistas. Contra los franquistas. Sí. O sea, en España en ese momento había... El anarquismo estaba muy expandido. Uh-huh. Y por otro lado había otros cuadros de izquierda, pero organizados o orgánicamente en partidos. Sí, estaba el PC y estaba el PAUM. Ellos se metieron ahí. Poquito. Sí, digamos, no sé si directamente militaron en el PAUM, pero era donde más cerca estaban y organizaron milicias del PAUM. Ajá. Esta parte de su vida es sobre la que más se dedica a la película, ¿no? Claro. Que tiene para eso, y digamos, eso es una de las cosas más interesantes, un material de archivo poco conocido sobre la Guerra Civil Española. Uh-huh. Tiene también 2 entrevistas realizadas a Mica. Ella en primera persona hablando. Una entrevista hecha en París en el año 70 y pico. Ajá. Y otra hecha acá en Buenos Aires en Buenos Aires en el año 86. O sea, escuchamos a Mica hablando en primera persona de su experiencia revolucionaria y de toda su historia, ¿no? Sí, porque también la película, y eso es interesante, cuenta mucho la experiencia, y eso está, me parece, bien reflejado a partir de la adaptación del libro, la experiencia de ella personal. Uh-huh. ¿No? En la organización y en las experiencias de vividas en la Guerra Civil Española. Sí, lo bueno que tiene la película es que es una biografía, digamos, las películas biográficas corren el riesgo de ser abrumadoramente llenas de datos, ¿no? Y de caer sí, en y que eso, uno ¿no? termine yéndose sin saber bien qué es lo que... Claro, pasó, bueno, datos duros, nació en tal lugar, viajó en tal año a tal lugar. Bueno, esta película, un poco lo más interesante que tiene es que busca alejarse un poco de eso y da la sensación de que busca transmitir más la experiencia revolucionaria de Mica que los datos duros de su historia, ¿no? Claro. Esto está apoyado por estas entrevistas a ella, pero además hay un recurso muy lindo, muy interesante, que es una voz en off que está en la película, que está hecha por Cristina Vanegas. Sí. Ah, ella hace como un relato. Ella lee fragmentos del libro. Ajá. Con una interpretación muy buena, digna de esta actriz tan buena, ¿no? Uh-huh. Que es Cristina Vanegas. Y estos momentos de narración que hace Cristina Vanegas están acompañados de imágenes de los lugares, de las localizaciones donde ocurrieron los hechos que narra el libro de Mica. Entonces esto, sí. Continúa. Entonces esto lo que busca es transmitir la experiencia directa al espectador de cómo todo eso fue ocurriendo y qué color tenían esos escenarios y esas... Claramente, para meterte adentro de la historia. Sí, teniendo en cuenta además que estamos hablando de una mujer en un papel que en esa época no era habitual. Digamos, claramente. Una dirigente revolucionaria que termina en un momento incluso siendo capitana de una milicia. Tiene bajo su mando a 150 hombres. Juana Zurduy y Juana de Arco, ponele. Entonces... Digamos, eso también tiene... Tiene un peso... Sí, y es algo interesante de conocer, y uno también se da cuenta de la pasta que tenía esta mujer cuando la escucha hablar en primera persona en estas entrevistas, que es algo muy, muy interesante. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a partir acá y continuaremos hablando un poco más de Mica después de escuchar a otra mujer interesante, Sandra Peralta. Con un tema que se llama Corazón Alborotado, así que mucho tiene que ver con esta mujer de Corazón Alborotado. Ando cerca de su orilla, corazón alborotado. Y quiero hacerle un regalo con ternura de semilla azul celeste, aroma de manzanilla. Y quiero hacerle un regalo con ternura de semilla azul celeste, aroma de manzanilla. Solamente murmurar mi melodía. Buenas tardes, yo soy la gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si ponemos a Saturno en agua, flota? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Imagínate el tamaño de la pileta para que Saturno flote, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde sale ese? Me tiré un Saturno en la pileta. No, ¿de dónde sale ese dato? No sé. En realidad los datos al pedo no, digamos, no son plausibles. Están chequeados los datos. Sí, no tienen discusión, no, uno no puede observarlos en absoluto. Son así y debemos creer en ellos. Pero alguien son como las tablas de Moisés. ¿Eh? Alguien intentó meter a Saturno. Sí, claramente. Y gritó Eureka. Muy bien. Estábamos con Mika. Historia de una revolucionaria en la guerra de España, argentina, trotskista. Mujer. Hablábamos de esto, de su condición de mujer, y sí, era muy asombroso que en ese momento una mujer ocupara ese lugar en una fuerza revolucionaria. Claro. Pero hay una cosa que ella menciona, entonces, que es que ese rol tan importante y tan fuerte de liderazgo. Estaba un poco también contaminado por o invadido por cierta cuidado maternal hacia sus hombres, ¿no? También. Entonces, el rol de ella tenía como esa del rol de ella dentro de su grupo tenía esa dualidad, ¿no? Una humanidad no aplicable a un hombre. A un hombre, una cuestión, claro, de género. Uh-huh. Y es que no sabemos cómo son en la historia las capitanas mujeres. No sabemos cuáles serían las características de una capitana mujer, porque o las hubo pocas o las que hubo casi no se conocen en la historia, porque los próceres siempre tendieron a ser hombres que y bueno, esta película tiene la ventaja de que nos da la posibilidad de ver a este personaje hablando ella misma, ¿no? Claramente. Es algo de lo que debería ocuparse una organización revolucionaria, ¿no? Si quiere cambiar las cosas profundamente. Claramente. Uh-huh. Un poco eso también cuenta la película, como finalmente había una diferencia entre las organizaciones anarquistas y trotskistas y el aparato más burocrático del PC, que tenía otras estructuras y otros modos de experiencias. Finalmente la revolución en España fue derrotada. Eso lo cuenta la historia, no es que lo dice la película. No estamos arruinando el final de la película. Sí. Entonces, Mika termina huyendo a Francia y un poco, digamos, terminando un poco el cuentito, es interesante que es una mujer que siguió ligada a las luchas y a la lucha en general. Y claro, es medio como inevitable. Y la película da dos datos muy interesantes, que es que en el mayo francés, en el 68, participó Mika en las barricadas armadas por los estudiantes, digamos ya... Estuvo todo, es una especie de Wally de la izquierda. Y luego fue la primera... una de las organizadoras de la primera movilización en Francia contra la dictadura argentina. Interesante dato ese. Entonces, una mujer que hasta último momento de su vida estuvo al frente de la barricada. Muy, muy interesante. Sí, muy bueno, la verdad. Ir a ver esta peli ya a mí ya me intriga. Está si no es en cine, será buscando el DVD, lo que corresponda. Podría estar club, a tiempo. Bueno, el cineclub de todos los días un poco también. Uh-huh. ¿No? En el cineclub. Uh-huh. Sería una buena película para tener en el cineclub. Totalmente. Bueno, vamos a ver si organizamos algo de eso. Estaría bueno, sí. Una vez por mes, en todo caso, hacer una película, buscar el espacio con los muchachos. Tenemos que hacer un plenario, asamblea, todo. Hace poquito hubo un plenario acá en la radio. Se charlaron algunas cosas. ¿Y las mujeres hablan? No, claro que no permitimos a nadie. Sobre todo a Inés Farinia, que está a la mañana, le tenemos prohibido, de hecho, hablar. Porque empieza y uno no sabe cuándo termina, y viste, es un problema. Bueno, ya a 5 minutos del final, vamos a recordar el nombre de la película, Mica. Mica. Mi Guerra de España. Mi Guerra de España. De Fito Pochat, para ir a ver Javier Olivera también. Son. Pochat y Olivera son familiares de esta Mica, lejanos, me imagino. Lejanos, sí, familiares, sí. Fito Pochat. Fito Pochat es un director de documental y Javier Olivera es un director más ligado a la ficción. Ajá. Que se juntaron. Se juntaron para esto. Película. O sea que encontraron la de Tía Rebelde. Mirá qué bien. Nosotros nos vamos a ir yendo ya en minutitos nada más. Pero antes. Quiero recordar un par de datos de este de lo que hablamos de la agenda cultural. Datos no al pedo. Primero, el Facebook de la radio, a uno de 300, es Todos los días un poco radio. El Twitter es @tdupradio y el mail es todos los días un poco radio @gmail.com. Ahí se puede enviar no solo cuestiones del programa, diarios, algún comentario respecto a alguna cosa, el participar, son las vías de conexión para participar de los concursos, las entradas, las cosas que rifamos o sorteamos los días viernes, sino que también se pueden acercar para propuestas culturales, propuestas de charla, de política. Está abierto el canal Propuestas Indecentes. También hay mucha gente que quiere indecentear. Somos indecentes, queremos indecentear. Y se pueden acercar ahí entonces y dejar en el evento, los eventos de Facebook, todo ese tipo de cosas son bienvenidas porque estamos tratando de generar una alternativa al mainstream, una idea de cultura pavada cercana, objetivo pavada, bueno, pero hay que de a uno todos los días un vengan poco, de digamos. A uno y tenemos unas sugerencias para la gente meta, para esa cine. Es la actitud, ¿te das cuenta? Bueno, de nuevo recomendamos la obra Pangea de Ana Katz, directora de, por ejemplo, El Juego de la Silla o de Una Novia Errante, grandes películas argentinas, en el Centro Cultural San Martín, los domingos, viernes y sábados y los jueves. Luego hay el Museo del Humor, que depende de la Dirección General de Museos, presenta un ciclo que se llama Fellini, el Mago Clown, ¿sí? Obviamente sobre el director de cine italiano Federico Fellini. Este ciclo se va a hacer en la Múnich. Esto queda en la Costanera Sur, ¿sí? Avenida de los Italianos 851. Y lo interesante es que es un ciclo al cine, al aire libre. Ajá. Sobre el césped. Muy bate bien. Tú, Lonita. En corto, en corto, perfecta. Igual no es recomendable por la cantidad de mosquitos que hay en esa levanta, zona. Esa hora levanta el mosquito, sí. Esto es los sábados a las 19 horas. Ajá. Desde el 22 de marzo al 10 de mayo, con entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia, obviamente. Después hay un ciclo organizado por. Estamos en vísperas del Bafisi, estábamos hablando ahora hace un poquito. El 4 de. Falta un poquito todavía. Y el Bafisu también. Sí, hay Bafisi, Bafisu y hay ferias del libro independientes y ferias del libro dependientes también. Más cerca del Bafisi vamos a hacer nuestras recomendaciones y nuestras sugerencias de qué ver en el Bafisi, porque es un festival muy grande con muchas películas que. Mi hermano ayer, voy a citar, me dijo, ahora empieza la Bafisi, una paja bárbara, andar buscando qué película ir a ver, porque perdí un montón de tiempo y al final me fumé cada cosa. Sí. Le voy a preguntar a Beto cuáles son las mejores, dijo. Así que tiene la tarea encomiable del conocimiento de recomendar la película que vale la pena ir a ver, porque si me voy a fumar la historia de un croata que cruza el desierto de rodillas. Y eso es un poco el espíritu del Bafisi. Clavarse un poco. No es un Bafisi si no te comes un buen embole en algún momento. Está bien. No fuiste al festival. ¿Fuiste al Bafisi? ¿Te embolaste? No, no fuiste al festival. Bueno, nos faltaba este ciclo organizado por el British Art Centre, Center, no sé cómo se dice. Que es un ciclo también muy interesante sobre el director Ken Loach, gran director de cine. Por ejemplo, de Pan y Rosas, sobre la Guerra Civil Española, todo tiene que ver con todo. Mirá. Pero es inglés. Inglés. Un director inglés que se caracteriza por filmar con muy poco dinero. Esa es como una de sus prerrogativas hasta estéticas. Pero él es inglés. Es inglés. Puede gastar lo que quiera. Bueno. Puede venir acá a filmar con 2 libras esterlinas. Es decir, película. de millones. Este ciclo va a empezar el 1 de abril, ¿sí? A las 17 y a las 20 horas. Y ese día se pasa El espíritu del 45, que es una peli que todavía está inédita en nuestro país. Ajá. Así que es una buena oportunidad para verla desde el 2013. Luego seguirán con el largo ciclo, porque es un regresor que viene filmando desde el año 60, más o menos. Muy bien. Así que tiene mucho, tiene mucha data. Sí, pobre vaca, recomendación. Sí. 1967. Uh-huh. Desde ese momento viene filmando, así que hay un montón de películas para ver de Ken Loach. Che, pero ahora si yo quiero ir, en una época había videos club. Así de esos que entre las ilegales. No, no, yo no quiero tocar ese tema, pero que uno podía ir entre alguna galería, se iba al Gato Negro, por ejemplo, había uno muy popular. Por la galería. Iba por la galería y encontraba un señor que guardaba VHS, que después lo fue llevando a DVD, y eran coleccionistas de películas. Uno podía ir a buscar una cosa que difíciles, sí, películas difíciles. Los está matando el internet a eso, me parece. Bueno, pero hay una, es real, una nueva es real opción que uno en internet encuentra. Yo cada vez que quiero ver una película de Woody Allen, por ejemplo, no sé, bueno, Robo Uso y lo pescaron, le me cuesta 3 semanas encontrarlo. Le voy a recomendar una página a usted y a los oyentes. A ver, pero no sé si hacerlo porque está dentro de la ilegalidad la página. No. Mire, usted puede dar la información y se diría que hay una se página. Se diría que habría una página. Sí, en donde se podría llegar a ver. Cuya dirección es cultmovies, con Z, sí. Punto info. Cult es con C. De culto. Cultmovies. Movies, con de Z. Películas, pero terminado con Z, punto info. Punto info. Esa página tiene muchas de estas películas que usted está buscando, de Woody Allen, de etcétera. Para ver online. Y es una suerte, también Argentina, sí. Y hay Twin Peaks. Está Twin Peaks en esa página. Pi, por el número Pi, hay una que hace mucho tiempo que quiero ver es, y que no la encuentro. Pi seguramente de Aronofsky. De Aronofsky hay varias, no sé si está concretamente Pi, pero hay muchas películas. El gallego Aronofsky. Y bueno, y sé que hay una página. Comunidad Zoom. Zoom, nos dice Campana. También, bueno. Están todos en la piratería, lo googleás si aparece, Comunidad Zoom, perfecto. Yo creo que ese también es un tema que deberíamos tocar en algún momento. Acabamos de entregarles la gallina y los huevos de oro. Pero sigan yendo al cine. Nosotros no los usamos, esas páginas, de ninguna manera. No, nadie. Es ilegal. 18:02 y este programa se termina. Marcha y 11 días sin clases, sigue el paro docente. Hay un acuerdo ahí por Repsol, las últimas noticias que se están dando, con 19.7 grados la temperatura. Mañana parece que sigue más o menos igual, fresquito, todo bien, medio apático el clima, pero me interesa que esté medio apático y a mí no me gusta. Pegoteoso, calorudo, por no decir otras cosas. Es lindo andar en bici con este clima. Es lindo, le va, claro, el aire le golpea así, uno se siente más como Bon Jovi en Sleep When I'm Dead. Nunca me sentí como Bon Jovi. Ah, haces mal. Mira. Muy bien, se termina, señoras y señores, el día miércoles. Todos los días un poco de cine. Mariana, Julia de Tito hablando un poco de política aquí. Día jueves ya. Y nos perfilamos para ese viernes de juegos. Ese viernes de concursos. Ese viernes de diversión. Hasta mañana. Nos vemos de vuelta a las 5 de la tarde. Adiós.